Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy lunes 22 de agosto. Esta mañana se han iniciado las obras de ampliación del tablero del puente de la calle Cañitos junto al Colegio Fernando Gavilán. El proyecto municipal tiene como objetivo facilitar el creciente tránsito tanto peatonal como de vehículos que a diario circula por ese puente, sobre todo desde la creación de la bolsa de aparcamientos en la avenida del Rodezno. Para el inicio de los trabajos de ampliación, la empresa adjudicada ha esperado a que se reduzca sustancialmente el caudal del río. La intención del Ayuntamiento de Ubrique es que las obras finalicen antes del inicio del curso escolar. Otros temas de interés: el antropólogo ubriqueño Manuel Castro, integrante de Papeles de Historia, está llevando a cabo en estos días una investigación sobre el origen de la copla de columpio. Esta investigación tiene dos vertientes: por un lado, documentar mediante la grabación sonora las coplas que actualmente las personas, principalmente mayores de nuestra localidad, o bien recuerdan o que todavía cantan durante la celebración de las Cruces de Mayo; y por otro lado, investigar el origen, la temática, la formulación musical y las conexiones con otros estilos de la copla de columpio, ese elemento tan tradicional en nuestro municipio. Los trabajos se están realizando con la colaboración del estudio de grabación de Pepe Ortega. Esta idea la tengo yo desde hace por lo menos 6 o 7 años en mente. Pero por circunstancias de la vida, uno se mete en otras historias, tiene otras aficiones, tiene otras motivaciones, y hasta junio de este año no vi yo oportuno comenzar con este proyecto. Primeramente porque yo le quería dar un carácter de seriedad y de calidad. Entonces, el tema de grabar es un tema importante, y necesitaba alquilar un estudio, porque se podría hacer con una cassette, se podría hacer con una tableta, pero yo quería que fueran las mejores condiciones. Y también porque, al margen de recoger los datos sonoros, también quería hacer una publicación. Y como todo en esta vida, pues cuesta dinero. Entonces, yo gané un premio hace poco aquí de fotografía y decidí empezar con esa pequeña inversión a moverme en este proyecto. Claro, porque es que yo siempre pienso en el producto terminado. Yo siempre pienso en la cosa acabada, de tal forma que no se quede en una simple idea o un simple boceto. Entonces, yo soy aparejador y sé lo que cuestan las cosas, y me hago mis presupuestos y pregunto, y yo ya sé lo que me va a costar todo esto, de tal forma que, bueno, el primer empujón ya me lo dio el premio este. Ya después todo corre a mi costa. Claro. El tema musical, y más en el que estamos metidos, en el tema de coplas de columpio, es un tema que aparentemente es muy sencillo y muy simple, pero cuando empiezas a tirar del hilo y empiezas a descubrir cosas, te vas dando cuenta de que es un mundo muy, muy rico, de tal forma que está conectado con otras zonas de España a través de otro tipo de nombre, pero que básicamente es lo mismo. De hecho, te podrás encontrar por ahí coplas de bamba, coplas de meceo o de mecedor, y básicamente lo que recoge es el folclore, la oralidad musicada en Andalucía y en España en general. También, a nivel antropológico, te puedo comentar de que las coplas de columpio no son una cosa de Ubrique específica, de tal forma que podemos remontarnos hasta la antigua Grecia como parte del origen documentado de la existencia de columpios y de su utilización en fiestas. De tal forma que el columpio en Grecia se utilizaba como rito de paso, en el cual se explicitaba de que la niña había pasado a ser mujer a través de una serie de mitos, de una serie de diosas, de dioses y de unas circunstancias que se daban entre ellos. Pero básicamente era pasar de niña a mujer y poder empezar a entrar ya en una edad fértil reproductiva. Y estamos intentando recopilar todo lo que que hay en la calle, e incluso viendo un poco la, porque es más importante de lo que nos creemos, hay más encerrado. Entonces, a través de ellos nos están dando unos parámetros y se están llegando a unas conclusiones, y se ve que esto es muy muy ancestral, e incluso he contactado con cantadores profesionales, gente que sabe ya de la materia, han venido, han escuchado lo que ellas han hecho y ellos se lo han llevado a su terreno, y bueno, y hay algo que va a aparecer de todo, porque en definitiva hay un punto donde todo el mundo coincide, tanto ella como la que la canta de otra manera, hay un punto común, y lo que intentamos, o lo que por mi parte estoy intentando, es buscar ese punto en común, de dónde viene y qué es realmente, porque entran tanto por Verdiales como por Alegrías de Cádiz, por Soleá por Siguirilla, por Jota. Por Jota, es ese lenguaje universal que existe, claro. En eso estamos. Yo creo que sí, que es... Evidentemente hay un fondo flamenco, porque el flamenco se instaura en el siglo XIX como palo. Pero es que esto parte de romance, y como yo te decía antes, en cada zona se le da un punto musical. Entonces, lo que nosotros estamos escuchando... también puede provenir de lo que escuchaban, claro, es que... en aquella época, los discos que había, los cantantes que había, influyeron en cómo se cantaba. Claro. Entonces, te puedo decir como primicia que el domingo que viene va a venir una licenciada en canto, vamos a grabar una licenciada en canto, que nos va a cantar las partituras que tenemos de 1957. ¿Vale? Con lo cual... vamos a escuchar cómo suena en 1957. Otros temas de interés. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que a partir de mañana y hasta el próximo 27 de agosto se abre el plazo de entrega de las obras participantes en la 51ª edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Todos aquellos pintores que quieran participar deberán de entregar sus obras en el convento de Capuchinos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Le recordamos que en este certamen se fija una cantidad de 3.000 euros y placa de plata para el primer premio. Las 6 mejores obras seleccionadas por el jurado formarán parte de un catálogo elaborado al efecto. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. También en la jornada de hoy lunes, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras informa que del 23 de agosto al 12 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para participar a través de este club ubriqueño en la 28 edición de la carrera nocturna del Guadalquivir 2016, que se disputará en Sevilla el 30 de septiembre. Los interesados tendrán que abonar 26 euros, que incluye la inscripción en la prueba, el desplazamiento en autobús, comida y bebida. La reserva de plaza se puede realizar en el stand del Paseo del Prado. Otros temas de interés. El campo de césped acogerá el martes 6 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde un partido amistoso de fútbol que disputarán los equipos veteranos del Cádiz Club de Fútbol y el Real Betis Balompié. Se trata de un evento organizado por el Ubrique Unión Deportiva con la colaboración de la Asociación de Veteranos Cadistas, la Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié, el Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Las entradas para asistir a este partido tendrán un precio de 2 euros y la recaudación obtenida será a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Y también desde el consistorio ubriqueño se recuerda que hasta el 9 de septiembre permanece abierto el plazo para realizar la inscripción en una serie de cursos gratuitos con certificado de profesionalidad en la modalidad de teleformación para atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio. Ambos cursos se encuentran organizados por Torcal Innovación y Seguridad SL, y para poder formalizar la inscripción será necesario enviar el modelo de solicitud una vez cumplimentado y escaneado a la dirección de correo electrónico solicitudesplanes2015@torcal.es. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 22 de agosto. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.